Me pedream bro.com. Motivos personales, tío. Papá Vilay, mamá LB, DJ Luis Rey, X8, XRAR, hardcore style. Ahora yo, hardcore step down, clap down. I swallow life that pain no love. I swallow life that pain no love. I swallow life that pain no love. I swallow life that pain no love. Ahora yo. I swallow life that pain no love. Derrito el corazón, mi papito. I swallow life, that pain, oh no. Suda el hielo y te derrito el corazón, mi papito. Guay, cada día más. Mierda en la ciudad, el río como está, pasa agua y no es casualidad. Pues menos mal que al fin llovió y yo contento. Pasan peces eléctricos, cómetelos y es trigo tóxico. Súbete al monte y es patético, ¿no ves cómo nos dan gato por liebre? La tierra tiene fiebre, el aire ya se siente como colonia maloliente. Intenta beber de la fuente, shit. Ice water, life, deep pain or love, sí. Ice water, life, dead pain or love. Suda el hielo y te derrito el corazón, mi papito. I swallow life, that pain, oh no. Suda el hielo y te derrito el corazón, mi papito. DJ Luis Rey. N.